estas ofertas en Vital. Para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Y también cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.899 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 15 de junio o hasta agotar stock.